noté, me puse a recordar qué hermosa fue esa noche que contigo pasé. Jamás, jamás olvidaré tu voz que susurraba, nunca te dejaré. Te olvido.